comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Clara Cantore, joven música argentina que viene recorriendo el mundo con una nueva forma de concebir la música de raíz folclórica en el bajo como instrumento solista. Si bien su música está comprendida dentro del folclore argentino y latinoamericano, es muy notoria la influencia del jazz, el tango, el flamenco y la música latinoamericana, fruto de su búsqueda y amplia formación. Además de haber realizado giras por Europa, Japón, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Colombia y Argentina, ha participado en festivales internacionales como Cosquín en Japón, Fukushima, Japón, en Carnaval del Kulturen en Berlín, Alemania, Bernasanz, Barcelona, España. La agrupación está formada por, en guitarra, bajo y voz, Clara Cantore, en saxo, Juan Torres Fernández y en percusión, Ciro Gargaglione. Escucharemos a Clara Cantore desde su disco Entre Algarroba y Durazno del 2020, su tema Sana, sana. Sana, sana, hermanito. Si sanas mañana, mañana sano yo. Sana, sana, hermano. sanas mañana, mañana sano yo. Si sanas mañana, mañana sano yo. Si sanas mañana, mañana sano yo. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Rosalía Vila Tobela, conocida simplemente como Rosalía, cantante, compositora, productora discográfica y actriz española, nacida en San Cugat de Vallés, Barcelona, en 1992. Es de ascendencia paterna asturiana y materna catalana. Sus abuelos paternos eran de origen gallego y andaluz, y su bisabuelo era cubano. La música de Rosalía ha sido descrita como desafiante, tanto para ella como para el oyente, denotada por la conceptualidad y la constante transformación de género de sus álbumes y sencillos. La música de Rosalía ha evolucionado desde el folk hasta el mainstream y el avant-pop. Como Rosalía tiene un máster en interpretación flamenca, comenzó su carrera profesional como cantaora en pleno derecho. Rosalía ha citado a Camarón de la Isla, Jace Blake y Kate Bush como sus principales influencias musicales. Después de descubrir la música folclórica española a una edad temprana, Rosalía se graduó en la Facultad de Música de Cataluña. El Mal Querer es entonces el primer álbum como solista de Rosalía, que es este que hoy le voy a compartir, tras el tema sobre la relación tóxica dividida en capítulos de la cual sale victoriosa una mujer. El álbum está inspirado conceptualmente en el arte español renacentista, la novela occitana flamenca de autor anónimo del siglo XIII, y la música es flamenco trap, el pop y el rap. Tiene en su discografía 3 álbumes de estudio, películas y variados shows televisivos, premios Grammy Latinos, premios de Música Awards de la MTV, videos, Música Awards, Billboard, etc. Una lista larga de enumerar, además de shows nacionales e internacionales. Les cuento que recientemente ha ganado un premio Grammy en este 2022. Escucharemos a Rosalía desde su álbum El Mal Querer del 2018, esta canción que me llegó bastante por la ductilidad y esa voz tan particular a capela, haciendo un coro con ella misma y versa sobre la soledad y la indiferencia social que viven las mujeres maltratadas. A ningún hombre. A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme, solo a Él debo obediencia. Hasta que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero, voy a tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía, pa' acordarme para siempre de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día. Voy a tatuarme en la piel tu inicial porque es la mía, pa' acordarme para siempre y recordarlo toda la vida, de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día. El canto y la palabra.